106. Llega a vos por gentileza de Tienda Los Vascos. 106. Siempre una canción. Ya estamos en las 9:30 de la mañana, la temperatura 20 grados, viento del sur a 14 kilómetros por hora, y hoy se va a llevar una jornada, una reunión allí en la estancia Hinojales con motivo de los 131 años de la policía de la provincia de Buenos Aires. Para ello vamos a charlar con el capitán Néstor Oriozabala desde General Alvear, con el inspector Orio, inspector, la costumbre. Primo, la vieja época, así, claro, ahí está, comisario inspector Néstor Oriozabala. Bueno, ¿de qué se trata esta reunión que se va a llevar adelante hoy en la estancia Hinojales? Buen día, Carlos, un gusto hablar con vos. Gracias por sumarme. Bueno, sí, ayer fue el día del policía que festejamos, ¿no? Sí. El aniversario de la creación de la policía, como decías bien vos, 131 años se cumplieron. No es poca cosa, han pasado por la fila de la institución muchísima gente. Claro. Y hoy nos toca ser parte de a nosotros, y bueno, en el caso mío personal, el conductor ya casi 6 años de la Policía Comunal de General Alvear. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre que tengo esta posibilidad de conocer la Policía Comunal, he llevado adelante de hacer un agasajo a todo el personal y un reconocimiento por la labor diaria que han hecho durante el año. Claro, ¿no? Claro. Creo que es una forma de darle, siempre cuando a nosotros, la tarea nuestra no es fácil, ¿no? Como, claro. Bueno, como todo trabajo, ¿no? Pero por ahí la nuestra es un poco más delicada. Siempre estamos en la picota del ojo, como decía, de la tormenta. Uh-huh. Este es un tema que estamos ahí siempre al filo. Es un trabajo bastante difícil, donde sufre mucho la familia también, donde se deja la familia de lado durante mucho tiempo. Entonces creo que es muy bueno hacer un reconocimiento a todo el personal, y esta vez teniendo la posibilidad y el apoyo del señor José Lalor, que no se consigue todos los días, uh-huh, donde me brinda las instalaciones, me da todos los medios para que yo pueda agasajar a todo el personal policial. Y esta vez hemos agrandado, hemos invitado a toda la familia del personal, ¿qué? Porque, como te decía, dada esta situación de que estamos mucho tiempo lejos de ellos, me parecía muy bueno pasarlo y festejar el Día de la Policía junto a la familia, que es el pilar fundamental. Claro. Así que bueno, llevamos a cabo, lo hicimos hoy 14, porque ayer había actos protocolares, entonces hoy van a estar todas las autoridades de la Departamental 25 de Mayo, todos los jefes que componen las distintas distritales y comunales, el señor intendente electo de General Vial, el doctor Celillo, con todo su gabinete, las autoridades judiciales, bueno, ya sean los distintos juzgados que tenemos acá, ejecución penal, juez de paz, juez de falta, el agente fiscal, el procurador de los derechos humanos de la unidad carcelaria, los distintos jefes de las unidades carcelarias. Bueno, hemos invitado y algunos amigos que colaboran con nosotros, que siempre nos están ayudando, dando una mano de distintas maneras, sí, que hacen los peritajes y demás. Así que bueno, yo como siempre te digo, creo que es oportuno hacer esto, este agasajo, este reconocimiento, entregar premios de estímulo al personal que se ha destacado más. Son pequeñas caricias en el alma que te dan una recarga de pila para seguir afrontando el 2012. Seguro, y un marco bellísimo, más que nada, con la estancia Hinojales, que es realmente un sueño, ¿no? No, la verdad que increíble. Sí, yo le voy a estar agradecido por día, como te decía, José Lalor, porque es una persona que en pocos lugares se ve, que siempre está abierto y dispuesto a apoyar y a darte, abrirte las instalaciones de su casa, de la estancia, ¿no? Uh-huh. Para que nosotros podamos disfrutar, ya sea, como te decía, todo el personal policial con demás gente que no, de alguna manera u otra, todos los medios de prensa locales, y inclusive vos, si bien sos de Saladillo, nosotros acá en Alvear te tomamos como local. Muchas gracias, Cachi. Tenés el 50% alvearense, acá se te escucha mucho y se te quiere mucho. Así que, muchas gracias. Contamos con todos ustedes, porque también los medios de prensa trabajan a la par nuestra y nos ayudan a difundir y a trabajar en el tema de prevención día a día conjunto con toda la población de General Alvear. Uh-huh. Ahí está. Bueno, así que la cita de toda la familia policial de la Departamental 25 de Mayo va a ser hoy, al mediodía, allí en la estancia Hinojales, ¿no? Así es, Carlos. Así vamos a estar disfrutando, levantando una copa, entrenando los estímulos, hemos hecho, se viene haciendo un gran trabajo que es materia de prevención. Tenemos prácticamente delito cero. Eso se debe a un gran trabajo que venimos haciendo y con un gran apoyo de la parte gubernamental, donde en este transcurso de tiempo se ha logrado duplicar, casi triplicar la fuerza, y ese es el secreto de la muy buena prevención que se puede hacer, aparte de todo el compromiso que tiene la ciudadanía general Alvear de colaborar llamando permanentemente al 101 cuando ve algo extraño. Sabe que el personal policial siempre está dispuesto a concurrir a esos llamados, que no es molestia. Así que bueno, entre todos hemos logrado esta paz que caracteriza a General Alvear. Así que bueno, hoy es un día que de festejo. Claro. Igualmente vaya mi saludo a todos aquellos compañeros que están de servicio y no van a poder ir. Claro. Esto es así. Ellos, mientras algunos festejamos, otros siguen trabajando. Yeah. No podemos parar. Pero bueno, muy contento, tenemos una ardua batalla con este flagelo que castiga a la juventud, que es el tema de combatir la droga. Hemos capacitado gente también nuestra, donde lleva adelante todas las investigaciones, todas las tareas de campo, y bueno, contamos con la confianza de las autoridades judiciales, y eso ha hecho que hayamos podido realizar procedimientos muy importantes. Pero bueno, es una tarea que nos preocupa y que tenemos que seguir trabajando a fondo. Y sé que tenemos el compromiso y el apoyo de ahora del doctor Alejandro Celillo en todo eso. Así que bueno, confiado en que en el 2012 vamos a seguir por este mismo rumbo, tratando de mejorar algunas cosas. Ahí está. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Carlos, y te esperamos para compartir con nosotros la mesa hoy en Enojales. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra entonces del inspector Néstor Oriozabala aquí en la 106 con motivo del festejo de los 131 años de la policía de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con música aquí en la 106. Llega Restart y Recomenzar. Vamos.